La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Honey, I'm home. Ah, ¿cómo están? ¿Qué semana, eh? Comenten, ¿cómo estuvieron? ¿Cómo entró lo que pasó el domingo en sus casas? Acá estamos este viernes transmitiendo una vez más en La Casita Robada, en el Centro Cultural, Político y Social Olga Vásquez. La Casita Robada es un programa de Radionauta en el que conversamos sobre nuestras casas, sobre cómo son, cómo pueden ser. Y bueno, charlamos también sobre la cuestión inquilina, cuestión de habitar nuestros territorios y bueno, y unirnos y no quiero decir resistir y luchar en el proceso. Bueno, nada. Acá mi nombre una vez más es Nobodia, persona que da clase, persona que escribe, persona que alquila, y del otro lado del vidrio operando está Saba, como siempre. Este es nuestro programa número 25, lo cual me parece un montón. No sé cómo puede haber pasado tanto tiempo. Y bueno, tenemos esta tarde una invitada muy especial. El domingo, bueno, no hace falta, ¿no?, que diga lo que pasó el domingo. Ganó el balotaje presidencial Javier Milei con su proyecto libertario, antiderechos, y entre otras cosas, anunció la derogación de la ley de alquileres y el establecimiento de contratos de alquiler en cualquier moneda. Así que si te morías de ganas por alquilar en dólares, nada, ya lo vas a poder hacer. Y bueno, fue una semana difícil. Realmente yo me acosté a dormir una siesta, por ejemplo, y no habían pasado una hora, hora y media, hora y 45, y no había manera, pero nada, estamos acá intentando también establecer espacios de apañe y de salud mental y de conversación. Y para conversar con nosotros hoy la tenemos a Ludmila Mazzoni, se pronuncia tu apellido, ¿no? Abogada que se dedica a la cuestión inquilina, a brindar asesoramiento. Bueno, ¿nos querés contar un poco sobre esto? Bueno, ¿cómo estás esta tarde, por empezar? Esto que decías recién de luchar y no resistir, y me parece súper importante esa forma de referirte, porque resistir implica una actitud pasiva, y me parece tal que nos están invitando a que nos quedemos en nuestras casas, quienes podamos, ¿no? Tener una tal casa, y creo que tenemos que organizar otra cosa y empezar a pensar en otros términos. Uh-huh. Empezar a pensar con la gente, desde las bases, desde el pie, y luchar. Y luchar por nuestros derechos, porque los derechos no nacen del aire, uh-huh, sino que se conquistan. Tal cual. No hay derechos que no se hayan conquistado. Y la conquista es con lucha. Exacto, exacto. Y además, para no dejar compañeros tampoco luchando soles en la calle. Eso. No. Nuestras casas no son átomos, vivimos juntes, entonces eso, luchamos juntes también, ¿no? Y bueno, ¿cómo surge esto de ocuparte de la cuestión inquilina? ¿Cómo surge tu interés por la cuestión inquilina también? Eso, ¿cómo empezó todo, si querés contarnos? Siempre me llamó la atención desde que era estudiante y bueno, y... es un tema que a mí me atraviesa por todos lados. Yo alquilo, o sea, soy inquilina también. Tuve conflictos en lugares en los que alquilé. Y un poco nació por eso, otro poco en pandemia, cuando me di cuenta que tanta gente Había que estaba desinformada, que no sabía la cuestión de los decretos, que uh-huh. no sé si recordás, pero hubo decretos que fueron prorrogando los plazos, los pagos de los alquileres, congelando, que después hubo todo un temón cuando dijeron, bueno, hasta acá, ahora hay que empezar a pagar, qué si se congelaban, qué si se suspendían. Entonces, en el medio de todo eso, empecé a conectarme también con asociaciones de inquilinos y bueno, y así fue surgiendo. Bien, perfecto. O sea que fue una cosa que surge un poco en la pospandemia. Imagino que había un interés anterior, obviamente, pero más o menos ahí, con todo eso. Sí, después, moviendo las redes, empezó algo como del estudio y me empecé a dar cuenta de que crecía un montón. O sea, que uh-huh. había un montón de gente que realmente lo necesitaba, que iba... sacando datos de ahí que se daba cuenta y empezaba a ver que había mucha desinformación uh-huh. que lo que podría brindar lo iba a brindar desde las herramientas que tenía y que podía compartir que es un término también que me uh-huh. gustaría hoy ponerlo en valor porque creo que vamos a necesitar mucho compartir para los tiempos que vienen, ¿no? Tal cual. Y en relación con esto de compartir, la consigna para ustedes el día, esta semana, era, bueno, en realidad no era una consigna porque estábamos todos bastante del orto, entonces la consigna era un poco como tips por una cuestión de Axel celebra la violencia, sino como una cuestión de darnos estrategias, conversar entre nosotros, abrazarnos. También en este programa buscamos mucho fortalecer voces inquilinas. Estuvo Flor de Inquilinos Agrupados de Capital, también estuvo Diego de Asociación Platense de Inquilinos, también estuvo un compa que hizo un documental sobre Guernica y bueno, como ir sumando voces también acerca de la cuestión habitacional que nos atraviesa, porque creo que lo más urgente de todo esto es que por empezar... Inquilinos somos como, no sé, 10 millones, no quiero mentir, muchísimos. Y es algo que es ineludible, ¿no? Que vamos a tener que hacer algo con... No hay alternativa, ¿no? No hay una cosa de bueno, voy a ignorar el tema estos 4 años. No se va a poder. No va a ser posible. Así que, bueno, conversemos, unámonos. Y bueno, ¿cuánto hace que andás por acá por La Plata? Si querés contarnos, o cómo es tu casa, lo que quieras contarnos sobre tu casa y quiénes son tu hogar en esta ciudad, lo que quieras. Yo soy platense, o sea que toda la vida acá, estudié acá, crecí acá. Y mi casa son las de mis amigos, la de mi familia, más que... inclusive la mía, o sea, uh-huh. voy recorriendo distintos hogares. La de mi compañero también. Me parece que un poquito de cada lugar me llevo y traigo también. Y mi casa, yo como dije, alquilo, vivo en un departamento, así que también ahí hay conflictos. No quiero hacer mención. No. ¿Sabe el propietario de todo esto, de tu, bueno, a qué te dedicas y demás? Porque encima eso es una cosa, ¿no? Como que tremendo. Yo digo, viste un poco, como que agarro el micrófono y digo, que no me escuche el propietario. Igual ya, o sea, yo tengo que renovar el contrato en febrero, así que al horno con papas, pero bueno, renovar no. Comenzar un nuevo contrato con todo esto, pero ¿sabe? Porque es como una cosa, lo digo o no lo digo, ¿viste? Como... Sí, yo creo que de todas maneras los propietarios entienden que no es una lucha contra los propietarios. Creo que esto es sí. algo mucho más grande y que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Entonces uh-huh. no nos las agarramos con los propietarios que también no, en este momento... No, ni mucho menos con los pequeños propietarios, ¿no? Claro, como... porque, a ver, mi vieja es propietaria y no es rentista y no vive del alquiler. Y entonces, uh-huh. digo, hay muchos propietarios que no viven del alquiler y que entienden también. E inclusive en estos días que estuve poniendo en las cajitas, yo hago cajitas de inquilinos en la red, uh-huh. Y hubo propietarios y propietarias que dijeron yo no voy a especular uh-huh. de cara a la situación que se viene Y eso también me parece importante ponerlo. Sí, tal cual, que no siempre siendo, que ser propietario o ser pequeño propietario no significa que vayas a decidir necesariamente ir por el camino de una insensibilidad con quien tenés al lado. Total, total. Y bueno, estas cajitas que nos contabas que haces, ¿qué te llega? ¿Te debe llegar cada cosa que yo no quiero ni pensar, mira? Sí, me llegan consultas de todo tipo, comentarios. Realmente sí. La abrí para que se puedan expresar, pero me encontré con mucha angustia, miedo, incertidumbre, puteadas, un poco de todo. Fue una semana difícil, creo que están las emociones a flor de piel y mucha gente muy afectada con el tema porque también saben lo que se va a venir. Ya se vio en los tweets, no sé si estuvieron observando eso, pero ya hay gente que dice temer, gente que inclusive apoyó a Milei, que dice temer por los alquileres. Así que está toda la gente muy asustada. Sí, sí, sí, tal cual. Con respecto de esto, qué sé yo, viste, yo como que estuve siguiendo bastantes cuentas. No optemos, yo sé que es difícil y que un poco le querés tirar con algo a esa persona que cada 4 años o vota que te metan bala por poco. Pero no es gracioso, yo siento, cuando alguien como inquilino dice, ay, temo, lo voté, pero temo quedarme en la calle. Como que siento que es un momento también de solidaridad de lucha y de avivar giles también, pero de solidaridad también. Como que vi gente como angustiada, pero también riéndose de la angustia del otro y no sé. No me termina de... Entiendo igual de dónde viene, pero no me termina de cerrar eso. No sé qué pensás. Es difícil en este momento. Por eso decía que las emociones están muy, muy a flor de piel. Uh-huh. A mí me cuesta por momentos también. Estoy enojada, por momentos estoy triste. Entonces quizás el enojo termina saliendo y expresándose por algún lado. Creo que también hay que ser conscientes de que esta demanda que tenía la población inquilina no fue escuchada. Uh-huh. Entonces, también hay que ser conscientes de eso, porque si no seríamos muy hipócritas. Los inquilinos y las inquilinas estuvimos sin la ley de alquileres, no se terminó de cumplir, las condiciones no se generaron, no se persiguió el efectivo cumplimiento. Entonces, tampoco me puedo poner agresiva con alguien que votó otra cosa. Lo cierto es que todas las posturas que tiene Javier Milei las expresó durante su campaña, se posicionó, dijo lo que piensa en materia de derechos, en políticas públicas, y fue, creo yo, muy honesto con lo que va a hacer. Sí. Sí, lamentablemente. Entonces entiendo un lado y entiendo el otro también. Y es como, bueno, estamos en el medio entre que nos enojamos, entendemos, escuchamos. Y en esta situación hay que ver cómo vamos a seguir. ¿Y cuál te parece que es el escenario que se viene para quienes alquilamos? Yo sé que es difícil la pregunta, pero bueno, no sé. ¿Qué salidas posibles le ves? ¿Qué manera? ¿Cómo lo pensás? No sé. Organización, lucha. Como empezamos la charla, creo que nos vamos a necesitar. Hay que dejar los egos de lado. Me parece que las organizaciones de inquilinos e inquilinas van a ser fundamentales en esto. Uh-huh. Y pienso también el resto de las organizaciones, los sindicatos, que tienen que apoyar también, uh-huh, porque representan a los trabajadores y los inquilinos son trabajadores. Entonces, y bueno, ir construyendo como se pueda. Yo sé que de alguna manera la ley se va a intentar voltear, sea por un DNU, se va a intentar derogar, o sea en el Congreso. No sabemos, uh-huh, todavía cómo lo va a hacer, pero sí sabemos que lo va a intentar hacer. Además, incluso si eso no ocurriera, el efectivo cumplimiento, cuando vos habilitás un escenario que concibe la vivienda como mercado y no como gente que está queriendo vivir en un lugar y la complicás, la verdad. Ya está pasando con las declaraciones que pasando, hizo. Sí. Las declaraciones no son inocentes. Cada vez que alguien sale a pronunciarse en contra de la ley y a poner en duda lo que significa la ley, que en realidad es ejemplar, ¿no? En la región, no solamente en el país. Y cada vez que alguien sale a decir algo de la ley, genera un escenario de incertidumbre y de especulación en donde el mercado inmobiliario es el que avanza, y avanza con todo. ¿Y cómo avanza y cómo se ve esto? Cuando retiran las ofertas, cuando la gente ya había señado su lugar, su departamento, había conseguido después de la búsqueda y todo, y le dicen, no, mira, el dueño no te quiere alquilar al final, toma la seña, suerte, hasta luego. O cuando te dicen, sí, te voy a renovar, ya estás viviendo, y después te dicen, no, te tenés que ir en una semana. Eso es terrible, eso pasó muchísimo, eso fue una consecuencia. Debe ser terrible creer que bueno, tenés tu hogar 3 años más y de pronto te dicen, no, bueno, el mes que viene desocupame. Terrible, terrible. ¿Y qué te sirvió a vos para estar un poquito mejor esta semana? Digo, a tono con la consigna de esta tarde. Yo, por ejemplo, en una me puse a escuchar a Noelia Custodio y a Charo López leer la biografía de Ileana Calabro. Y los 87, ay, no sé cuántos requisitos tenía que cumplir un hombre para Ileana. Era terrible, tenía que ser mecánico, tenía que ser albañil, tenía que ser... Ileana quiere un esclavo, no una pareja. Y bueno, a mí eso me sirve. Bueno, está bien, mira, yo no sé. Yo ya a esta altura ni afirmo ni niego nada. Bueno, no sé, ¿qué te sirvió a vos? No hace falta que respondas algo tan estúpido como yo. La música, me han pasado una lista de música que me gustó mucho y estuve escuchando y eso me ayudó mucho, caminar, salir a caminar. No pude leer porque sinceramente no encontré tiempo porque me llovieron consultas y también estoy desconcentrada, la realidad es que no puedo ponerle demasiada concentración. Y también refugiarme en mis compañeros y mis compañeras, creo que eso fue fundamental. Me hicieron entender un montón de cosas que en el enojo y en la vorágine por ahí no entendés o no te detenés a reflexionar, y fue central eso. Encontrar una casa en los demás, como decimos acá. Y hablando de música, pienso que podemos escuchar nuestro primer tema, que es, bueno, es un poco ñoño, pero a mí me encanta. Es el tema de Celeste Carballo, ¿cómo es que se llama? Una canción diferente. A mí me encanta que una lesbiana boomer me diga, dame amor que estoy de mal humor, es lo que necesito. Así que, nada, escuchemos este tema, Celeste, te bancamos un montón. Dame amor, dame tu corazón, dame tiempo para respirar, está muriéndose el sol, dame música para crear una nueva canción. Se abre espacios en el medio de la jungla, son nuestras voces que se escuchan juntas. Dame amor, que estoy de muy mal humor, me revolqué por la realidad y ahora estoy destruida, necesito tu amor, ya no aguanto una mentira más. Necesito que me des tu paz. Necesito arrancar todo lo que me hieras. necesito más, más libertad, más libertad. Miércoles a las 20 horas va a pasar algo por Radionauta 106.3, radionauta.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. El informativo matutino de Radionauta y Pulso Noticias. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, por Radionauta. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Podríamos hacer un niño y llevarlo al zoo los domingos. Podríamos esperarlo a la salida del colegio y él iría descubriendo en la procesión de nubes toda la prehistoria. Podríamos cumplir con él los años, pero no me gustaría que al llegar a la pubertad un fascista de mierda le pegara un tiro. Buenos días, señoría, y que viva la lucha de las mujeres. Y seguimos en La Casita Robada, programa número 25, acá por el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. Nada, la invoqué a Celeste Carballo, pero puse la versión de la Fabi Cantilo. Bueno, esta semana nada bien, pero por lo menos estamos acá. Es así, y acabamos de escuchar un poema de Cristina Peri Rossi que te da unas ganas de vivir bárbaras. Pero bueno, también está bueno ser coherente con el propio estado de ánimo, ¿no? Y bueno, la consigna para ustedes esta tarde era eso, ¿cómo están? ¿Y qué estrategias tienen como para estar mejor? Porque un poquito nos imaginábamos que no nos iban a decir que están bomba, la verdad. Y tenemos algunas de sus respuestas. Paso a leer. Bien. Dice Heidi, difícil, por momentos bajón y pensando, intentando entender. Estar unidos, a mí, eso nos va a salvar. Totalmente, Heidi, te mandamos un besote si nos estás escuchando. Y dice Niere, me sirve Buenísimo, estoy bien, con incertidumbre, pero siempre para adelante, dice Ñere. Hasta una patada en el culo te tira para adelante. ¿Qué sé yo? Sí. Hay patadas y patadas. Claro, yo no sé si esta patada en el culo. Igual te agradecemos. Me sirve darme cuenta de que estoy viva. Disfrutar cada minuto, cada cual a su manera. Escucho música, leo, camino. Pienso lo mucho que tengo y sigo respirando. Bueno, qué sé yo, sí. Respirando estamos, así que eso es interesante. Qué linda la Ñere, comenta Sirenita Hot. Te mandamos un beso, Sirenita. Así que, bueno, nada. ¿Cómo venís? ¿Cómo le estás pasando? Muy bien, muy bien. Bueno. Gracias por la invitación y por el espacio. Por favor. Y te quería preguntar, tengo algunas preguntas. Esto, cuando pensás, porque digo, ya sabemos lo que está mal, ¿no? Pero cuando pensás, ¿cómo sería, suena un mundo ideal de Aladdin? ¿Cómo te parece que debería ser la situación de... No sé, la situación habitacional, ¿cuál sería tu mundo ideal o qué imaginás cuando imaginás futuros mejores? Es que en realidad para mí la vivienda ya tuvo su época, o sea, no es tan utópico tampoco, ya cumplía una función social antes de la dictadura. Y bueno, y esto también me parece importante decirlo, eso, me parece que el acceso a la vivienda es un derecho y como tal, bueno, ahora lamentablemente sí [S2] Uh-huh. [S1] Va a ser bastante utópico en esta etapa, pero no es tan irreal e irrealizable, ¿no? Hace falta voluntad política y bueno, y si querés refrescar, nos estamos refiriendo al hecho de que la vivienda estaba en pesos antes de la dictadura y una serie de... los contratos se renovaban automáticamente. Uh-huh. La función social tenía que ver con que cada uno tuviese una casa, un lugar donde vivir. Luego de la dictadura, la vivienda se dolariza, o sea que eso implicó que quien tenía, o sea, hoy por hoy, invertís en construcción e invertís en pesos y automáticamente cuando el edificio o la casa está construida se dolariza. Entonces es un negocio. Imagínate que claro. Por eso se explica que muchas personas quieran tener, o le dé lo mismo, tener la vivienda vacía, porque ya el negocio lo hizo. El negocio no es que esté habitado, digamos, exacto, para ellos, ¿no? Entonces a veces cuando hablan de cuánto sufre el propietario, empecé uh-huh. distinguiendo, ¿no? Pero si estamos hablando de las empresas constructoras que tienen no un departamento en alquiler, sino que tienen 10 vacíos, no se sufre exacto, igual. Exacto. Y también es interesante como poder mirar a otros momentos, otras cosas, como para tener en cuenta de que esto podría ser de otra manera. Porque siento que hay mucho en los discursos que circulan hoy por hoy de eso, como si no pudiera ser de otra manera, como si no se pudiera no explotar a la persona que habita, y eso no es así, ¿no? ¿Hay algún ejemplo que vos tengas o alguna cosa medida que hayas visto, que te haya pasado una amiga y hayas dicho, ay, mirá qué bueno lo que están haciendo en tal lugar, que tan solo un sueño? ¿Ahora decís que haya ahora, pasado? Ahora, cuando sea, sí. Sí, tengo un amigo que es propietario que alquiló un departamento. No, mentira. Alquiló un departamento y lo hizo a muy buen precio, que yo inclusive me sorprendí porque dije, apa, porque es un departamento nuevo, a estrenar y... ¿Dónde? Y tiene dos habitaciones, son a Plaza Malvinas. No quiero decir mucho más porque si no... Pero lo puso un precio muy razonable para lo que es. Claro. Y no especuló, realmente no especuló. Y además otra cosa, lo alquiló en el medio de la modificación, cuando no se sabía qué iba a pasar y antes de los aumentos semestrales. Entonces, él sabía que se venía esa, sí, tal cual. Claro, me refería más quizás a políticas habitacionales, ah, y eso, bueno, que vos veas que esté bueno, que se esté implementando, no sé, en tal cual lugar. Igual. Sí, quizás en Villa Gesell hubo una medida con respecto a los alquileres temporarios para personal de salud, que fue bastante interesante porque le permitió poder acceder, limitar un poco los alquileres temporarios, que eso también es otra problemática que estamos teniendo. Ah, sí, la airbnbización de la vivienda, porque eso es un tema. Yo te súper entiendo en el sentido de que le sacás por día una cosa, o sea, un monto, pero la gente necesita vivir. ¿Cuántos alquileres temporarios acá en La Plata? ¿Quién los usa? Como si esto fuese una cosa Aruba, una cosa que no están viniendo les pibis a estudiar o les trabajadores a vivir y laburar, sino como nada, puro alquiler temporario, veo. ¿Qué es esto? Sí, ahora la nueva es, a partir de la modificación de la ley, de pronto no hay más alquiler para vivienda y hay alquiler comercial, con destino comercial. Claro. Porque las condiciones son totalmente distintas para un alquiler comercial que para la vivienda. La vivienda está más protegida en sí, términos... No. Aparte, no chicos, no mascotas, no, solo extranjeros. Hemos visto, es como un momento como muy absurdo, realmente como se calman. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Sí. Esto, ¿cómo es? Saba dice, ambientador del fin del mundo, que se está escuchando música. ¿Puede ser? Solo música. Puso y 22 esto, yo lo acabo de ver. ¿Está saliendo? Está saliendo el programa, ambientador. ¿Te habrás confundido de radio? ¿Qué estás escuchando? Ambientador, te mandamos un beso. Bueno, nada, y... pensaba quizás que podíamos leer algunas cosas. Vos me habías pasado un poema. ¿Querés contarnos? Ahora se escucha, dice ambientador. Bueno, un besito. Gracias por escuchar a todo esto. ¿Querés contarnos sobre el poema que elegiste y por qué? Es muy 2015 el poema. Es que muy 2015. Bueno, el hay poema que cosas. Elegí, pero creo que hay algunos fantasmas que por ahí resurgen. Y me tranquiliza, me da cierta esperanza. No, por ahí no concuerdo con todas las partes de poema, pero sí me genera eso, ¿no? De bajar un poco. Bueno, a ver, yo lo leo. Y vos cuando no concuerdes me decís, no concuerdo. De ninguna manera, esta parte no. Bueno, a ver... ¡Ah! Este es el de Alejandro Robino, que todo el mundo le pone Paco Urondo de acá, Paco Urondo de allá, y él salió a decir como, chicos, no soy Paco Urondo. Sí. Sí. Bueno, lo leo. Este es el poema que eligió Ludmila. Instrucciones para capear el mal tiempo, se llama. En primer lugar, no se desespere y en caso de zafarrancho no siga las reglas que el huracán querrá imponerle. Refúgiese en la casa y asegure los postigos una vez que todos los suyos estén a salvo. Comparta el mate y la charla con los compañeros, los besos furtivos y las noches clandestinas, con quien le asegura ternura. No deje que la estupidez se imponga. Defiéndase. A la estética, ética. Esté siempre atento. No le bastará empobrecerlo y lo querrán someter con su propia tristeza. Ríase estentóreamente. Mófese. La derecha está mal cogida. Será imprescindible cenar juntos cada día hasta que la tormenta pase. Son cosas simples, sencillas, pero no por ello menos eficaces. Dígase al costado buen día, por favor y gracias, y la concha de tu madre cuando lo soliciten desde arriba. Tírele con lo que tenga, pero nunca solo. Ellos saben cómo emboscarlo en la desprevenida soledad de una tarde. Recuerde que los artistas serán siempre nuestros, y el olvido será feroz con la comparsa de impostores que lo acompaña. Todo va a estar bien si me hace caso. Sobreviviremos nuevamente. Estamos curtidos. Cuidemos a los pibes que querrán podarlos. Solo es menester bien pertrecharse y pertrerarse y no escatimarnos amabilidades. Deberemos dejar a mano los poemas indispensables, el vino tinto y la guitarra. Sonreírles a nuestros viejos como vacuna contra la angustia diaria. Ser piadosos con los amigos. No confundir a los ingenuos con los traidores. Y aún con estos, tener el perdón fácil para cuando vuelvan con las ilusiones forreadas. Ok. Ahí es donde me siento. Aquí nadie sobra. Y eso sí, ser perseverantes y tenaces. Escribir religiosamente todos los días, todas las tardes, todas las noches. No puedo, Atilio. Atilio se llamaba Alejandro. Alejandro. No puedo escribir todas las tardes. Estoy tratando de no llorar todas las noches, aún sostenido en terquedades si la fe se desmorona. En eso no habrá tregua para nadie. La poesía les duele a estos hijos de chuta, voy a decir. Bueno, está bueno el poema que elegiste en el sentido de que si no nos entregamos una pulsión de muerte tremenda. No sé, ¿por qué elegiste este poema? Y me parece muy para el contexto, porque además escuché muchas cosas durante la semana y creo que está bueno recordar, como ir para atrás, ¿no? Viste, a veces muchos nos apuramos demasiado, creo que hay demasiada ansiedad y wow, bajemos un poquito, miremos qué fue lo que pasó. Uh-huh. y tratemos de escucharnos, de tranquilizarnos un poco y pensar. ¿No? Creo que es importante pensar, ponerle seso a lo que va a venir, porque no podemos salir a combatir cualquier cosa y desde cualquier lugar, solos. Exacto, sí. Ir eligiendo, pensar, estar pilles entre nosotros, cuidarnos, nada, eso es muy, muy importante también, sí. Y sí, y también no sucumbir a eso, es esas ganas de solamente, no sé, encerrarnos a llorar, qué sé yo. Estamos como se ve en la línea de la autoayuda, porque yo lo que había seleccionado también era como una onda. Estamos a 2 minutos de Claudio María Domínguez, porque no fue una semana fácil. Entonces, yo voy a leer algo, Coelho, sí, todo el año cero, pero es como, miren lo que nos hacen hacer, fíjense. Entonces yo tengo una selección de, el libro se llama Común Cinismo, de Marina Garcés. Y en realidad el libro va como de distintas cosas, lectura y comunidad, una invitación a leer. Es lindo, lo recomiendo, porque también rescata dormir para resistir, también rescata ciertos lugares de descanso como para no sé, en relación con la salud mental. Pero a lo último tiene una parte que se llama Carta a mis estudiantes de filosofía y a todos aquellos a quienes le avergüenza continuar obedeciendo. Y nada, les da una serie de consejitos a sus alumnos, lo cual es muy difícil, o sea, como docente a veces dar a aconsejar. Y pensaba leerlas porque quizás les sirve a alguien o nos sirve a nosotros. Así que bueno, son 10 máximas. ¿Querés leer alguna o querés que las...? No, de ninguna manera. Señora. Bueno, consejitos de Marina Garcés. 1. Busca lo que te importa y trátalo como un fin en sí mismo. Todo lo que instrumentalices te acabará instrumentalizando. Pensalo. 2. No malgastes el tiempo ni lo hagas perder a nadie. Tómalo en la máxima consideración, el tuyo y el de quienes los comparten contigo. 3. No ahorres esfuerzos. Guíate por la máxima exigencia que puedas dar, no por las expectativas que puedas cumplir. Bueno, acá se puso crossfitter, Marina. 4. Evita distracciones inútiles. No te acomodes en la pose del estresado, agobiado, superado por las circunstancias. Es ridícula. 5. Cree en lo que te hace vivir y si podés, compartilo. 6. Si no tenés grandes propósitos, busca uno pequeño y llévalo hasta el final. Verás cómo te llevará muy lejos. 7. Olvida las palabras que se adecuan demasiado bien al ruido que nos ensordece y anestesia. Busca las que lo interrumpen, aunque para ello tengas que enmudecer. 8. Gana conocimiento sin perder las preguntas. 9. Piensa, perdón, es que está en Río Platense, en español gallego y no puedo hacerlo, entonces, pensa cómo te ganarás la vida. Es una pregunta importante. El dinero se cobra con vida. Ay, Marina. Ay, no, si te hubiera tenido antes. 10. Y como dice Corita, ni idea quién es, alégrate siempre que puedas. Es más fácil de lo que parece. Entre Zaragoza y Barcelona, 29 de noviembre de 2012. Bueno. Para tomarlo, sí. Más allá de que no se puede estar alegre siempre, pero para tomar algunas cositas, ¿no? Como esto de lo que no instrumentalices te acabará instrumentalizando, o... Sí, me parece que nos quieren tristes. Uh-huh. Entonces es lindo que también le demos lugar a las pequeñas cosas. No digo que no haya que darle lugar a la angustia, porque también expresa... Está bueno darle lugar a esas cosas y poder reflexionar. Pero también creo que hay cosas, aunque sea chiquitas, del día a día, que nos pueden ayudar en momentos así. Claro, tal cual, sí. Cuando puedas, como puedas, apasionate por una cosa chiquita y metele que son pasteles, sí, tal cual. Que no es tampoco ponerle onda y esos discursos de No. Está lejos de ser eso, ¿no? Tal cual. Porque a veces no se puede ponerle onda. Digo, ya está pasando que está mandando cartas, telegrama de despido y demás. Y entonces, cuando uno le dice a otro, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? De cómo nos dirigimos. Ponele onda. A veces no se puede, qué sé yo. Entonces, sí. Ser más empáticos en ese sentido y empáticas. Eso está pasando. Hay mucha gente que está quedando sin trabajo. Digo, es muy duro. Lo digo por las... O sea, como apelo a un oyente que ya lo sabe, pero quizás no. Hay gente que mañana va a despertar sin trabajo y bueno, y sin posibilidad de subsistencia. Es bueno saber que no es solo TikTok y cosas, ¿no? Que hay consecuencias realmente graves en todo esto. Bueno, escuchamos un segundo tema. Nada, había pensado para este segundo tema Sara Eve, que se estuvo peleando encarnizadamente como una señora... de poquísimas pulgas y bueno, tiene un tema nuevito que se llama Bots. Si te parece, lo escuchamos. Dale. avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Bueno, y llegamos al tercer bloque de nuestro programa número 25 de La Casita Robada. Estamos charlando con Ludmila Mazzoni. Sobre, bueno, perspectivas en esta nueva, este nuevo escenario. No sé qué hacer, cómo luchar, cómo abrazarnos en el proceso y demás. Esto, hablando de formas de abrazarnos en el proceso, el 7 de diciembre tenemos un evento presencial acá en el Olga de La Casita Robada. Vamos a estar haciendo una transmisión en vivo, así que así, como in the flesh, cara a cara, face to face, o sea, venite, por favor, con cerveza, bebida, de todo tipo, comida. También va a estar Ana Carrozo como invitada, va a estar ambientador del fin del mundo también como segundo invitado, como dos bloquecitos. Y después van a leer Karime Morales Salomón, va a leer también Loana Capelo, o sea, Malas Lenguas Librerías, que estuvo en el programa número 2 hablando de casa de familia, qué concepto. Y también van a... Esto era una lectura de Gonzalo Zuluaga, pero finalmente se unió su compa de poesía performática, así que van a estar tocando en vivo Las Bidet. Así que nada, ojalá vengas el 7 de diciembre a las 19 horas al Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. Y ya que estoy tirando chivos de eventos, hoy mismo está la celebración, el festejo de cumpleaños de Venganza Radio Afectiva, otro programa que funciona acá en Radio Nauta, así que también pueden venir y nada, y estar y pedir cosas y comer y beber y bueno, juntarse con otras personas si tienen ganas. Bueno, entonces en este último bloque hay que preguntarte, no sé, contame una comida que te haga bien. Como cuando estás del orto. ¿Qué te hace bien comer cuando todo se fue a la bosta? Por ejemplo, a mí me gusta comer polenta en una taza con mucho queso, lo cual es terrible porque ahora hay muchos memes al respecto, tipo, ay, polenteros, no sé qué, qué sé yo, pero la realidad es que, bueno, soy así, barata, nací así. ¿A vos qué te gusta comer? Pastel de papa. Igual yo soy celíaca. Así que claro. Es un temón también, pero sí, milanesas con puré. Mira, ensaladas. Claro, está bien, como que te pones clásica, pastel de papa. Sí, me gusta. ¿Y te gusta cocinar? Sí, me gusta. Tengo que cocinar porque al ser celíaca muchas opciones a veces no tengo, entonces me tengo que rebuscar claro. De alguna manera. Bien. Sí, me gusta igual. Hay acá, como acá sobre 60, un lugar donde hacen comida celíaca, para celíacos, comida celíaca. En 14, ¿no? Hay una panadería. Acá sobre 60, hay un lugar. Así que bueno, sí. ¿Y qué? ¿Hay algún otro ritual también que te haga bien? Tipo, no sé, alguna película que veas más de una vez, algún tema que escuches más de una vez. ¿Sabes que estaba volviendo a ver En Terapia? No te puedo creer. En Terapia, ¿cómo decirlo? Como miniserie que funcionó en la TV pública en, no sé, 2010. Es viejísima, sí. Diego Peretti. Con Peretti, sí. Sí. Que él es psiquiatra. Mire, que él realmente es psiquiatra. Qué exacto. Flash. Entonces, En Terapia, mira. Sí, yo estoy estudiando psicología social y wow. Me gusta mucho... más allá de la psicología social, después quiero seguir con psicología, porque me gusta el análisis. Y bueno, estoy con esa onda. Venía leyendo libros también de psicoanálisis, pero ahora me explota la cabeza para meterle... Una semanita sin leer. Sí. Así que mirá, qué bien. Así que en esa. En esa, sí. ¿Dónde? ¿Qué es en la facultad de psico que funciona eso? Psicología social, no. Estoy estudiando en la Escuela de Psicología Social. Lamentablemente hay un instituto, pero son privados. Mi idea es poder hacerlo lo antes posible, antes de que se vaya todo al pasto. Pero bueno, nada, me gusta psicología social porque piensa más en grupo. Uh-huh. Entonces quise arrancar por ahí el abordaje más en lo colectivo. ¿Y cómo te llevas con esto de la segunda carrera? ¿Cursar de nuevo teniendo quizás otra carrera y otra cosa a la que te dedicas? ¿Cómo viene eso? A mí, yo lo elegí. Esta segunda carrera me agarra ya más grande, con otros tiempos. Por eso no elegí quizás la Facu de Psicología, uh-huh, de la UNLP, que es buenísima, que me encanta, re freudiana. Pero bueno, mis tiempos son otros ya. Estoy todo el día trabajando y bueno, no puedo hacer otra cosa o pensar, aunque sea, en otra carrera a largo plazo. Claro. Con estos tiempos. No, total. Y aparte, no todo aprendizaje necesariamente tiene que ser una carrera de 5 años o 6 o 7, ¿no? Total. Bueno, Ludmila, nada, ¿la pasaste bien? Fue un placer tenerte acá en la casita robada. Re bien. Quería primero agradecerles otra vez porque me parecen fundamentales estos espacios. Que abran a la gente que pueda hablar de estos temas, de la vivienda, decir cómo la está pasando, porque a veces la escucha es muy importante, quizás más importante que lo que decimos, y poner en valor el lugar, el Olga Vázquez, que tiene su historia también. Por eso me encantó venir acá. Y otra vez volver a insistir con lo de la lucha y la organización, que creo que para los tiempos que se vienen este lugar es un ejemplo. Así que eso, sí, vamos a unirnos, que para algo estamos, y además no podemos hacer otra cosa. Así que sí, a ustedes mil gracias por escuchar, como siempre. Ojalá lleguen bien a casa, ojalá siempre tengan una casa en les demás. Hemos transmitido hasta aquí en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez. Me gustaría irme con un poema muy conocido, pero bueno, estamos en eso, de Diana Bellesi, y después vamos a escuchar un tema de de Los Abuelos de la Nada, de Miguel Abuelo, que, o sea, no sé, yo creo que se llama Yo Soy Tu Bandera y dice muchísimo la palabra libertad, y dice: libertad, quien no te comprende te vulnera. Así que bueno, leo el poema y nos vamos con ese tema, como para usar la palabra libertad un poquito mejor, ¿no? Mil gracias, Ludmila, por venir esta tarde. Gracias a ustedes. Y vamos con el poema de Diana Bellesi. Bellesi, no sé, nunca supe. He construido un jardín como quien hace los gestos correctos en el lugar errado. Errado no de error, sino de lugar otro. Como hablar con el reflejo del espejo y no con quien se mira en él. He construido un jardín para dialogar allí, codo a codo en la belleza, con la siempre, muda pero activa muerte trabajando el corazón. Deja el equipaje, repetía, ahora que tu cuerpo atisba las dos orillas. No hay nada más que los gestos precisos, dejarse ir, para cuidarlo y ser el jardín. Atesora lo que pierdes, decía, esta muerte, hablando en perfecto y distanciado castellano. Lo que pierdes mientras tienes es la sola compañía que te allega a la orilla lejana de la muerte. Ahora la lengua puede desatarse para hablar. Ella, que nunca pudo el escalpelo del horror, provista de herramientas para hacer maravilloso, de ominoso. Solo digerible al ojo el terror,